nosotros estamos cumpliendo ahora 2 años de toma y puesta en producción de la de lo que antes era la Gráfica Donel, que era una multinacional norteamericana que tiene 600 plantas en el mundo, y de un día a otro, el 11 de agosto del 2014, decidió cerrar sus negocios en la Argentina y retirarse, dejando un 0800 para comunicarnos. Así que bueno, al otro día nosotros hicimos asamblea en la puerta de la fábrica y se decidió entrar y poner a producir la planta como la única forma que nosotros encontramos para poder sostener los 200 puestos de trabajo. Te pregunto cómo ha sido transcurrir estos 2 años, Marco, me imagino, con algunas experiencias que hay en la República Argentina de laburo bajo gestión obrera, unas que tienen un serio reconocimiento, otras que se les complica bastante poder sobrellevar la tarea. ¿Cómo lo viven ustedes a esto? ¿Cómo lo han vivido en estos 2 años? Mira, en realidad para toda empresa recuperada es muy difícil sostenerlo y llevarlo adelante, sobre todo en un contexto en el cual hay una recesión creciente y hay desocupación. Entonces, ya eso, para nosotros sostener 200 puestos de trabajo es un gran logro. Toda empresa recuperada tiene un montón de dificultades porque no hay ayuda estatal, competís en un mercado en el cual las grandes empresas, a pesar de que esta tiene la infraestructura de una gran empresa, porque era una de las primeras del mercado argentino, nosotros hacemos los títulos de Atlántida, es decir, Gente, Paparazzi, Partí, Vichiken, y a pesar de eso, de la infraestructura y todo, nosotros competimos con las grandes empresas que tienen todos los beneficios del Estado, exenciones impositivas, facilidades de crédito, posibilidades de importar papel, etcétera, etcétera, todas cosas a las cuales las empresas recuperadas no podemos acceder. Si a eso le sumás que el tarifazo, donde nosotros los trabajadores tenemos que sufrir en los hogares y en la propia cooperativa, donde de 50.000 pesos, por ejemplo, la luz de 50.000 pesos pasó a 270.000 pesos, todo eso se te hace cuesta arriba. De todas maneras, nosotros hemos logrado, a pesar de que bueno, nuestro salario no dista mucho de llegar a la canasta familiar, tenemos un relativo equilibrio porque sostuvimos, porque hay una capacidad humana en la producción enorme, con mucha experiencia de trabajadores de 20, 30 años de gráficos, que conocen hasta todos los secretos de las máquinas. Entonces pudimos mantener a nuestro principal cliente, que es Atlántida, desde ya que tampoco es nuestro proyecto hacer revistas de farándula, pero bueno, es la forma de sostener los puestos de trabajo. Claro, nosotros quisiéramos imprimir cuadernos, libros, diccionarios, todo lo que haga falta para la educación del pueblo trabajador, pero eso ya es una decisión estatal. Estado consume el 70% del papel impreso en la Argentina y podría distribuir toda esa producción que tiene entre las 30 cooperativas gráficas, entre las que estamos nosotros, y bueno, es lo que a veces se beneficia a las grandes empresas con licitaciones y nosotros quedamos afuera. Marco, ¿ustedes están exigiendo la expropiación y la estatización o una cosa o la otra? Digo, ¿se están organizando después de estos 2 años? Sí, nosotros en realidad quisiéramos, la salida de fondos ya es la estatización bajo, pero ya sosteniendo la gestión de los propios trabajadores, porque nosotros tenemos una nuestra empresa obtuvo ni bien tomamos la fábrica, eso a las dos semanas obtuvimos la ley de expropiación por parte de la Cámara de Diputados Provincial, pero el Senado se negó a tratarla durante todos los 2 periodos parlamentario, 2014-2015, y perdió el Estado parlamentario, así que tuvimos que arrancar de vuelta, que fueron los diputados del filo que presentaron el proyecto. Entonces, nosotros, nuestra pelea es pedir la expropiación a manos de nuestra cooperativa. Nosotros, en su momento, cuando obtuvimos la expropiación y abrimos una negociación con todos los diputados, y no fue posible que la trataran el proyecto de expropiación. Claro. Así que es un paso mínimo que queremos dar, que es que nos entreguen porque no es justo, porque la excusa cuál es, que el Estado dice que no hay plata para pagar expropiaciones. Pero ¿por qué vamos a indemnizar a empresarios que presentaron una quiebra que es fraudulenta? Por donde la miren es fraudulenta, porque una multinacional que tiene 600 plantas en el mundo, 300 solo en Estados Unidos, es decir, que tiene una espalda enorme, no puede alegar que tiene crisis, además que no existía tal crisis en los negocios en Argentina, simplemente había bajado, nosotros hacíamos 50 millones de tiros mensuales y en ese momento estábamos haciendo 35 millones. Es decir, si lo comparamos con lo que nosotros hacemos ahora, que tenemos dos clientes, cuando ellos tenían 15 clientes, 80 productos. Claro. No pueden alegar crisis. Entonces, es injusto que se quiera indemnizar. Para nosotros la expropiación debe ser sin pago. Entonces, la excusa es, el Estado provincial no tiene plata para pagar una expropiación, por lo tanto, no se las podemos dar. Eso es lo que nos dicen, por ejemplo, desde el bloque de Cambiemos. Claro. Marco, ¿el fin de semana llevan adelante un festival? Hola. Sí. Nosotros tenemos un festival este sábado a partir de las 11 de la mañana, y que va a consistir entre las 11 y las 13 horas va a haber actividades para los chicos, con obras de teatro, de títeres y demás, y desde las 13 horas hasta las 7 y media de la tarde más o menos, que promediará, va a haber un festival de bandas con 7 bandas, entre las cuales está lo que antes era Resistencia Suburbana. Sí, Resistencia se llama ahora. Sí, se llama Resistencia ahora. Nosotros estamos en Panamericana, kilómetro 36.700, justo frente a la Ford, y la entrada es popular, es una entrada, más bien es un bono solidario de 40 pesos, va a haber bufete económico, además, con lo cual nosotros queremos cubrir los gastos que lleva el festival. Y en lo que queda, poder, por ejemplo, hemos resuelto la asamblea, que con lo que queda, a ver si podemos hacer ropa para todos los trabajadores que no hemos renovado el vestuario de nuestro trabajo desde hace 2 años. Claro.